Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor.